prova, la pelota Castillo, se está perdiendo bien, 4-1, aquí frente a Newell's, en el silencio Marcelo Bielsa, va a venir el centro de Castillo, viene a buscar el equipo, sale Guzmán con los puños, pero sí Guzmán, 46-12 tenemos, el balón, se lo va a venir a buscar Emiliano Papa, muy flojo el segundo tiempo de Tarsier, para el olvido. El segundo tiempo de ver estas cosas tiene el fútbol, ¿no? Estaba para ganarlo el Fortín en el primero y lo termina perdiendo mal. Ahora el segundo. Y la pierde Mauro, de lo peor de Mauro Pérez, ¿eh? Donde estaba Nafzai. Figueroa, hay tiro libre. Hay salida para Vélez Arce. Hay que dejar algo claro, ¿eh? Vos te podés equivocar muchas veces, pero también podés perder así con un equipo que te sale a buscar. Vélez está en condiciones de hacer 4 goles. Newell también, tranquilamente, no creo que el tiro escape de la lógica al 100%. Quizás sí por los errores de Vélez, a nivel de Newell, por la virtud de Newell de pegar tan rápido. Pero me da la sensación que este equipo de Newell incluso con Papa se puede dañar cierto. Se marca el final de la línea. Del partido, después lo de Keynes, Castro, Cristian Díaz y Figueroa había descontado. El sucedió de Roberto Neri. Newell le va. Una paliza, el cachetazo Vélez y el 4 del Sergio 1. Final, final, final del partido. Usted lo vivió, lo sintió en Vélez Radio. Con el relato de Carlos Martino, los comentarios de Diego Guitián. En vestuario Gabriel Martínez, en el estudio central es Cristian Cerilli. Los jugadores de Vélez Arfil lo mismo. Lo de Newell's, el público aquí delira. Y todo es para menos, ¿eh? Han regalado un segundo tiempo fantástico. Lo han peleado, lo han peleado a Vélez Arfil. Y Vélez se va con un golpe durísimo. Lavo por el que está encerrando. Más gente desechando. Los jugadores de Vélez que poco a poco se van metiendo dentro de la mesa. Bueno, derrota para analizar seguramente con Arturo Flores durante la semana, hasta el sábado. Reciban a la Malcanta, a Belgrano, a las 21:30 horas. Chao, Carlos. Muy buena tarea, Gabo. Lo mismo, usted que tiene por ir cerrando. Lo difícil que es en el fútbol argentino revertir un resultado. Le pasó con Lanús, lo sufrió y de manera contundente ante Newell cuando Vélez arranca perdiendo en este gran comienzo de semestre. Y lo sigo manteniendo. Le cuesta un Perú darle vuelta. Y encima con rivales que de 3/4 para arriba pueden pintar la cara en esa paridad que hay en el fútbol argentino, hoy lo pagó muy caro. No deberá ser una derrota que duela mucho. Se duele el orgullo de la noche, se va a quitar el sueño, es verdad, pero rápidamente a ponerse de pie, se ha rezado tener otra final, que se va a costar y mucho ganar a Belgrano y después pensar en la altura. Esto sigue, esto recién arranca, Carlos. Muy bien, bueno. Despidiéndose Lili, gran tarea la suya, lo mismo para Pablo Almaraz. Nos vamos despidiendo, nos vamos retirando en esta transmisión aquí desde Rosario. Mañana seguramente comentaremos la derrota en Vélez Radio. Nos vamos. Chao. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. encontrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Conociste a alguien, Alejandro? A mí no me engañás, ¿conociste a alguien? Decímelo. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas, Alejandro? Alejandro. Ale. Alejandro, vení, contanos a todos. Alejandro, tenés novia. Alejandro, tenés olor a cigarrillo. Ale, Alejandro. No sabe, no contesta. No. Basura. Basura. Nos está escondiendo algo. Todos sabemos que nos está escondiendo algo. Es típico de producto. ¿Y vos qué mirás, Góngora? ¿Todo bien vos? ¿Vos también estás escondiendo algo? No. Es la chomba blanca, esa es tu chomba favorita, la usás día por medio casi. Todas las semanas una vez te la pones. Sí, yo no vigilo la ropa de los demás, dice. Ay, no sabía que era tan sensible. No importan tus argumentos, no nos escuchan los oyentes porque no te animas a hablar en público. Pablo Masi está con nosotros. Buenas noches. Verónica Milione está con nosotros. Hola, buenas noches. Félix Yablo. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá. con calor. Está un poco embao el estudio, ¿no? ¿Prendiste, o sea, el aire? No, la gente del fútbol como que sí, está... Como... A mí me dejaron... Como que juega un partido mientras... A mí me dejaron la silla caliente. A mí también. ¿Viste? No, te dejaron la silla caliente porque se sentaron ahí y estuvieron 90 minutos con el culo en la silla. Cosa que no hacemos nosotros, nos levantamos todo el tiempo. Vamos, venimos. Podemos cambiar de asiento, todo. Claro, hacemos el baile de la silla. Ayer tuvimos una experiencia así, sí. Porque Federico tenía que venir a ver videos y después volver al micrófono que le gusta. Ah, sí. Mira. Sobraron... No, ¿qué sobraron? ¿Sobraron qué? No, sobraron nada, te iba a decir. Estaba pensando... ¿Hay alguno de News de ustedes? No. ¿Algún rosarino? No. Bueno, 4-1 ganó. No, sí, lo vimos. ¿Qué importa? Ganó Boca. Otra ¿también? Cosa que me... ¿Cuánto ganó? 1-0. 2-0. Riquelme con gol de Riquelme, segundo. Mira. De penalcito. Bueno, bien. Sí, le digo a Félix que está muy preocupado. Perdió Racing, Félix. No. Volvió a perder Racing. No. Se va a ir a la B de Racing. Félix no. Esta noche no duerme con estas noticias. No. No puede más. Ayer el Fitichori estuvo en cancha de Gimnasia, que empató Gimnasia con Godoy Cruz. No. Ah, mira. Sí. Toda la información deportiva del Hora Doble. Genial. Como si estoy muerto de calor. Yo también, en este momento me estoy muriendo de calor. Y sí, debe ser el barandazo que quedó. Eso que tengo musculosa. Eso que tengo musculosa. Mira, si querés calor. Que te miremos, nos lo decís y punto. No nos cuesta nada. Mira más, sí. Gira el lápiz. Bueno, bien amigos, ¿están bien? ¿Tuvieron un buen día? Yo tuve un buen día, pero estuve como dormida todo el día, como que nunca me desperté. Esa es la sensación que tengo. Ah, ese es el famoso... Es esta época del año, cuando no está pesado, el día está pesado. Para mí es el día, sí. ¿Es así? Sí. Está pesado. Pero fui al cardiólogo. ¿Qué pasó? Me tengo que hacer unos estudios prequirúrgicos. Y fui a que me hicieran un electrocardiograma. Uh-huh. Y me hicieron completar un formulario y cuando terminó leer la final del formulario dije... ¿Qué pasó? ¿Y vos tenés antecedentes cardíacos? Sí. Mi papá tuvo un infarto, queda 48. Va a venir la semana que viene, me dijo. No. Sí. Bueno, no, igualmente. Preventivamente me tengo que hacer cardiología preventiva. Mira, antes de la operación, digamos. No, eso para cuando quiera. Yo dije antes de la operación, no, a ver si la quedo en la operación. Encima me compré un laburo antes. Me pongo de corazón 10 puntos y después me mata la anestesita. No. Es una tontería. No va. No, por eso, sí. No. Pedí un crédito. Es un buen punto. Pedí un crédito. Ah, porque después y no. Gástatelo antes. Ah, ajá. O lo ahorro mejor. Si te vas a morir, ¿de qué te sirve ahorrarlo? Claro, ¿de qué te sirve ahorrarlo? Gástatelo. Pero yo no sé si me voy a morir. Lo que sí sé que no voy a hacer es pedir. Agarrar y hacer medicina preventiva. No. 20 días antes de operarme. No tiene sentido. Es una prevención muy corta. Ahora es un momento de excesos. Ahora es un momento. No antes. Prevención son años, no 20 días. Claro. Sí, es la misma que pensó Phil Seymour Hoffman. Exacto. Ahora no me voy a hacer un estudio de si la heroína hace mal. Exacto, eso mismo. Lo mismo con Amy Totti. Winehouse, Whitney Houston. Winehouse. Esa también. Hay olor a chivo, dice más. Se señala así. Hay calor. Hay calor. Pero ¿qué pasa? ¿No anda el aire ese? No ¿están dando o no están dando? Dice, no, está andando. Qué vergüenza. Chequeame el aire. Fíjate si. Voy a hablar de sillas calientes hoy. Sí, estaría buenísimo. Fíjate más si está funcionando. Sí. Ahí ¿cuánto marca? Que no. Ahí no. Y ahora se levanta como un alerón de avión, ¿no? Sí, se siente el frío, ¿no? Ayer mudé mis gatos a mi nueva casa. Ay, ¿cómo están? Mejor. ¿Se sienten bien? Mejor. Están con mucha curiosidad de la calle, porque no conocían lo que era una calle. Ajá. Y entonces tengo que cerrar el balcón. Hace un Lorca en mi casa que está como... ¿Ventilador? ¿No mudaste? Sí, pero no. Es que es esta época del año. Este febrero es el verano más pedorro que tengo me tocó en el mundo. Malísimo. Nos reventó en diciembre, enero, ahora es de febrero. Así. Es una locura. Tengo un material plástico para aislar tu balcón para que puedan salir y no se tiren. ¿Qué bolsas? No, es una red plástica negra muy buena que la usé para mi pequeño perro. Y mi pequeño perro suena como una línea de juguete femenino. No, para niñas. Y pequeño así. Perro negro. Sí. Y sirve para gatos. Pero, porque no se arroja. Igual, tiene una red. de 60 centímetros. Lo que pasa es que el bicho salta. La supera. Pero yo no voy a quedar con el balcón todo enrejado. Le voy a dar una red de 1.5 metros. Como si fueran los niños. 1.5 metros de red, pero queda parada. ¿Sí? Ah, a mí me gusta. A mí me gusta. Pero ya todo enredado, no. Como si fuera de niño, no. Puedes mirar. Tengo un amigo que puso así un balcón, le puso una red así, total, como si fuera es un plomazo. Sí. Es una carta. Como si fuera arrojarse alguno. Claro, no. Además, yo te digo la verdad, llega un momento que yo al bicho, yo no le voy a prohibir su pelotudez. El bicho ya en un momento se lanza sin temor hacia el vacío y bueno. Que sea feliz. Algo andará a buscar. Ya está, claro. Si se suicida, se suicida. Yo no, que lo voy a enseñar un poco. Y decir, bueno, malo, no. Eso no se hace. Ojo, no se va a matar ojo, el gato. Así te querés matar. El gato mucho va... gato. No. Vos te crees muy canchero, pero mucho gato. Hay mucho gato suicida. Es una cosa común. ¿Sí? Y también hay mucho, sí. Sí, mucho gato que... Pero no sé si se suicida, se cae sin querer, ¿viste? Se entra por cornisa y se cae. Y otra cosa que le suele pasar es ese viejo chiste de los dibujitos, que se suben hasta un árbol y se suben hasta la puta que lo parió, hasta arriba de todo, y después no saben cómo bajar. Claro. Sí, sí, sí. Pero son medio boludo, entonces. Mira, no te permito. Son en general, no te permito. Son en general, dijo. Sí, peor, peor. Porque ahora te estás metiendo no solo con mis gatos, sino con todos los gatos de los oyentes. Bueno. El que es medio boludo es el siamés, que tiene cara de boludo. Sí, sí, ese no. Tiene como... Así, generalmente tiene un ojo estrábico también, como para claritos. Completar. Sí, esa. Que parece que te mata con la mirada. ¿Sí? Sí. Te enamora casi. No sé. No, son más caros los siamés. Son más caros, sí. Bueno, Feli, bien, hoy pasé por tu casa. ¿Y me tiraste? Y no estabas, no estuviste en todo el día. Qué barbaridad, Estuve ahí. ¿La extrañabas? ¿Qué hiciste? Barrí por lo pronto. Ay, qué lindo. No había que barrer, era un asco. Qué lindo que sos. Ni siquiera había palita, pero... Barré, no compraste las cosas mínimas indispensables para la supervivencia. Pero fue feriado los únicos dos días que vivían. Los chinos no conocen ni de vacaciones ni feriados. Félix, perdón, ¿te estoy dando cada vez menos bola, Federico? Sí, yo creo que sí. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué bola le estés dando cada vez menos bola pasó a el momento, Federico? Pasó el momento de enamoramiento, me parece. Igual te digo... Pero para él pasó el momento del compromiso también. Sí. Pero generalmente ya cada vez da menos bola en general. Está con una pantalla prendida, está así. Y en la pantalla no tiene nada. Nada. Estoy viendo, no, está apagada. Tiene 2.324 ventanas. No, hoy no. ¿Sabes qué no? Yo lo estoy chequeando. ¿Sabes qué? ¿Sabes que hoy tiene dos nada más? Estás extrañando y entonces. A otra. A la otra. Te dejo por la otra. Sí, lo hablamos en No, estuve viendo... ¿Qué hiciste, Félix? Gracias por preguntar, Federico. Te cuento. ¿Qué hiciste? Estuve grabando un video, escribiendo tonterías. Y estuve viendo House of Cards. Todo lo que hiciste. ¿Qué? Sé todo lo que haces normalmente. Estuviste viendo House of Cards. Sí. Pero público. ¿Qué, querés adivinar? No. Estuve viendo House of Cards, estuve padeciendo mi malestar de la columna. Se quedó duro ayer. Me quedé duracel. ¿Por qué? Viento. No sé, sí, viento. Durmiendo aire. En mi casa. Claro, en la nube. Qué lindo. Entre otras cosas estuve... me pasó que estaba en lo de mi hermana y yo me lavo el calzoncillo cuando me ducho. Ajá. Yo tengo eso. A mí me ¿y dónde lo colgás? En el tender. Ah, está bien. Y si no tengo tender, como es la situación en mi nueva casa, de un palo de escoba. Ah, qué lindo. Pero en el otro tenía ahí el tender y lo dejé ahí. Y dije, bueno, me voy a buscar uno de mis dos calzones que me traje. Ups, no estaban mis calzones. Y tenía que hacer cosas y estuve todo el día con una fina tela que me separaba del mundo. Qué vértigo, ¿no? Total. Y aparte saberlo uno y que el otro no lo sepa. Sí, total. Recibí un flete de una moto. ¿Flete de una moto? No, ¿cómo se llama? Mensajería, eso. Y todo eso, y hablé con el muchacho. ¿Cadetería es? Moto creo que es cadetería. Sí. Puede ser. ¿Sí? Son demasiado convencidos. Motoquería, no sé. Mensajería para mí es, ¿no es? No sé. Góngora sabe todo. Gracias. No sé, Góngora dice que sí a todo. ¿Es cadetería? Ah, es mensajería, dice. Bueno. Y entre otras cosas, lo que vi que más me llamó la atención fue el discurso de Matthew McConaughey en Game of... en Oscar. Los Oscars, ya no me acuerdo ni dónde está ese chabón. Los Oscars, cuando ganó el Oscar a Mejor Actor. Mejor Actor, punto. ¿Y qué dijo? Dijo que a él le gustaba, como que su héroe era él mismo en 10 años. Como que a él le gustaba competir contra su yo futuro. Y es muy curioso porque yo pienso de una manera parecida a eso. ¿Que él usted es tu héroe? ¿Él en 10 años es tu héroe también? No, es que se volvió eso mismo ahora. O sea, ahora mismo no es mi héroe. Yo competía contra mi yo del futuro. ¿Sí? Pero ahora que me entero que me ha dado su adulto. Claro, exactamente, contra esa persona. Me hacías rabiar. Lo que todas las niñerías que podía. Sí. Me voy a olvidar muchas cosas importantes en este banco de plaza. A ver, ¿cómo te va a ir en el futuro, especulante? Indocumentado. Voy a cometer un crimen. A ver si sos tan libre en el futuro. Voy a comer mucho y no hacer nada de deporte durante 10 meses. Entonces, lo que me pasó fue que dije, qué loco, pues yo estoy compitiendo contra mi yo futuro y no sabía que Matthew McConaughey compite contra su yo futuro. Entonces yo pensé... Voy bien, dijiste. Que quizás eso lo que tenga que hacer es competir contra Matthew McConaughey. Hice la cuenta, estoy perdiendo 3.273-0. Sí. Pero bueno... Todavía no termino la competencia. No, además no. Además, ¿quién te dice que no se muere de una sobredosis y le rompes el orto después? Exactamente. ¡Para vos, Matthew McConaughey! ¡LR4 Radio Splendid! ¡Matthew McConaughey! ¡McConaughey! ¡Maculeado Gil! LR4 Radio Splendid, abro casting de las iniciativas felices. Se enorgullece en presentarte a vos, Matthew. La hora doble. Fuerte aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. ¿Lo quieren a Matthew McConaughey? No. ¿Lo quieren a Matthew McConaughey? No. ¿Y a Feli Buenaventura? Sí. ¿Tampoco? No. Ahí ponen los aplausos, viejo, por favor, viejo. ¿A quién quiere? Entonces, a ver los millones. Ahí está. ¡A Matthew McConaughey! Ahí está. ¡A Feli Buenaventura! ¡Pablo Masi! ¡Alejandro Quiroga! ¡Federico Simonetti! ¡Feli Buenaventura! ¡Váyanse a cagar, público! Esto es la hora doble, va hasta las 2 de la mañana. Es bueno. Por Radio Splendid, Giles. Pará, me olvidé de preguntar uno. Darío Góngora. Qué fácil, qué fácil de operar. Es así. Naka Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy nos regala como siempre 3 vouchers de 50 pesos. Los primeros 3 que pasan a buscarlo por Freire 932 se llevan un voucher cada uno de 50 pesos y pueden comer cualquier cosa y beber cualquier cosa que les alcance ahí en Naka Pop. Con 50 pesos, una buena cena se pueden hacer a cualquier hora, además porque son locales 24 horas, entonces van a Naka Pop. Si quieren, a la salida lo pasan a buscar y ya se van a Naka Pop y se comen algo por 50 pesos. Puede ser un menú entero. ¿Qué más tenemos? Un kilo de helado de Cadore que va a ser sorteado entre todas las participaciones. Cadore, antes que nada voy a aclarar porque a veces no lo aclaramos, es la heladería con el mejor dulce de leche, creo que del mundo. Está, hay recortes en la heladería de la revista Times y no sé quién más. Sí, tiene un chocolate amargo muy rico. Muy amargo. Sí, los gustos, riquísimo. Así, chocolate y dulce de leche son tremendos. Bueno, en fin, queda en Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Y hay un kilo de helado gratis que vamos a sortear entre todos los que opinen algo del siguiente dilema, que es... ¿Qué preferís? ¿Que la Mole Molly te humille en un debate en cadena nacional? ¿O pelear sin piedad y sin guantes contra Maravilla Martínez durante 2 minutos? ¿Qué preferís? ¿Que la Mole Molly te humille en un debate en cadena nacional o pelear sin piedad y sin guantes contra Maravilla Martínez durante 2 minutos? Opción A, Mole Molly. Opción B, Maravilla. abierto el debate. Amigos, opinan, ¿quién opina primero? ¿Félix? ¿Góngora? ¿Alguno? ¿Millones? ¿Masi? ¿Ninguno se anima? Tengo mi posición, pero ¿qué lo dicen los demás? Yo, sí. Bueno, ¿tú quieres guardarte para el último? Sí. ¿Quieres guardarme para el final? No. Bueno, arranco. Maravilla. Te me encanta la trompada, maravilla. Se arregla. Masoquista. No, todos esos golpes se corrigen rápidamente. Una semana te puede doler. Ya está, te rompió el tabique, bueno, te lo arreglan, qué sé yo. Lo otro es mucho más difícil. No se vuelve, de todos lados se vuelve, decía el general Perón, menos del ridículo. Lo dijo Perón, quien no volvió de la muerte incluso. Así que no sé si se vuelve de todos los lados, pero en fin. ¿Alguno más? Sí, ¿van a hablar o van a dejar los baches en la radio? Baches y baches y vamos cada vez sumidos en menos profesionalismo. No, yo lo estoy pensando. Yo, o sea, digamos, realmente no me afecta que la Mole Moli me gane. La Mole Moli hace stand-up, ¿sabías? Ah, sí. Si te reafecta, te reafecta que la Mole Maravilla. Moli. Diga, si vos haces stand-up, te dice así. Maravillas stand-up, no la Mole Moli. La Mole, oh, la Maravilla también, pero Maravilla te caga piñas, no te gana en una cosa, una lucha dialéctica. ¿Y sabes qué más? La Mole Moli es un... ¿Sabes qué más? Y mirá la Mike Tyson. Sí, claro. Es hermoso. Podemos hacer un duelo entre los tres a muerte, de hecho que se mueran. A mí me parece deseable que te gane ese Molly Money, Money en la charla. Me parece perfecto. Me gusta y una vez que el mundo se cayó a tus pies, ya no está sobre tu espalda. No tenés que aguantar a toda la gente. Nada, perfecto, eso quiero. La A. ¿Opción A? La opción A. La Mole. Sí, la Mole. Muy bien. Y yo por una cuestión de que si me... caga palo, me desfigura, también elijo la... ¿Sabes si te desfigura? Sí. A todos nos desfigura. Y eso. Pero yo, ustedes pueden pelear un poco más, yo no. ¿Vos te crees? No sé qué papelón se puede hacer pelear, nunca me pelees. Ella desfigurada quedaría fea siendo una mujer muy bonita. Vos, Simonetti, no sos una mujer bonita, no creo que la desfiguración te afecte tanto. Mira, sí. ¿Eh? Mira, así que con ese chiste malísimo, era todo solo para hacer un cumplido a millones. No necesito hacer chistes para cumplir. Era toda una gran excusa para hacer un cumplido a millones, era fajarme. Siempre, últimamente me están tomando muy para la chacota, ¿saben? Yo voy a cambiar la mesa, me voy a llenar periodistas deportivos, así que siempre les gano los duelos dialécticos. Vale. Cuatro periodistas deportivos. Tu germo. Qué fácil eso. En fin. Góngora. Mole Moli, dice Góngora, que es un pacifista por opción. ¿Verdad? Quiroga. La B, que te cague a trompadas, Maravilla Martínez. Muy bien. 3-3, amigo. Opa. Planteado el debate. ¿Qué preferís? ¿Que la Mole Moli te humille en un debate público en cadena nacional o pelear sin piedad y sin guantes contra Maravilla Martínez durante 2 minutos? Opción A, la Mole Moli. Opción B, Maravilla. ¿Sobre qué es el debate? ¿Sobre el debate? Sobre el humor en la Argentina. Ese es el tópico del debate. Ah, ok. ¿Quién es mejor comediante? Justo a vos te va a decir así, te va a decir. ¿Quién vio más comediantes ingleses por YouTube? No, así, no. Y te gana. Yo no uso YouTube, yo uso Torrent, por favor. Y te gana por Torrent, así. Sí, sí, sí, no, YouTube, porque la de Stuart, así, todo ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho Billy y Connolly. Y el otro, el ¿cómo se llama? A las Maravillas. Maravilla es... Martínez, que estudió con Diego Fantoni. Sí, sí, sí, sí. Déjame pensar. No, sí, no, es que me tiene que cagar a palos Maravilla. Pero un boxeador te puede matar en 5 minutos. Ese es el tema. No son 5 minutos, son 2. Son 2. Sí, pero te también puede matar en 2. Te puede matar de una piña, sola piña. Sí, te puede matar de una sola. Piña, sí, sí. Tal cual. Y pero. ¿Ya te estás arrepintiendo de haber elegido? Yo no, no, insisto, no, no. ¿No? No, no. Bueno. Ya está, ya elegimos. Sí, puedo presentar, la actividad la tiene que votar la gente. Bueno, que se haga hoy. ¿Qué es lo peor de que te humille Money Money? Money Money. ¿Qué sería lo peor de eso? Me gusta mucho porque vos lo estás humillando muchísimo más a la Mole Moli. Hoy me Money Money. Money Money, está bueno. Money Money Money Money. Lo peor sería. No, claro, ¿qué es lo peor de eso? Trasciende mucho más. Sí, ponele ahí. Bueno. A mí me acuerdo, perdón, pero me acuerdo que estaban hablando justo de. De humor, qué sé yo, y de radio,

cuidado, fungando pra todo lado. Quem freia cedo se arrisca, quem freia tarde acaba a pista. Ó, o moleque na grama outra vez, ó, meu Deus. Agora vem o miolo, nessa complicada sequência. Precisa de mim e ciência, segura o carro, seu tolo. Tolo aí não, aí só tem louco, meu Deus. Dinheirinho não é canja, não é curva pra novato. Pois que nem acaba o laranja, vem logo o bico do pato. Fugando pra todo lado, quem freia cedo se arrisca, quem freia tarde acaba a pista. Vai logo a pista nova pra ele aí que só vai. Fico enjoado e me embrulho só de pensar no mergulho. Agora é a junção. Junção, subida e mais nada. Agora é só a chegada. O pedal da direita é o que a turma respeita. Ele injeta o veneno. Quem pisa mais chora menos. Mas o buraco é atrás. Quem menos tem corre mais. Vamos a comenzar con algún tip, alguna glamour gastronómico que nos haya traído nuestra amiga Vero Millones. Bueno. Por favor. Igual podemos arrancar por el principio, que yo ayer, bueno, como saben y como escucharon, salí al aire. Uh-huh. Y yo hoy le traje algo para que prueben. ¿Qué tal está, Félix? Félix está entrándole... Exquisito. Como es, peronista al bombo. Pero no sabes lo que cambió mi vida. Lo veo más contento. Sí, estoy volviendo a... estoy volviendo a ser Félix. Bueno, les traje una ensalada de cuscús, un tabule clásico con tomate, cebolla de verdeo y menta. Huele muy bien, ¿eh? Y otro que tiene un poquito de curry, berenjenas y zucchini. Las dos hechas con cuscús... Una se puede comer. Exquisito. Ah, son dos distintas. Sí, vos estás comiendo la de la bandeja, te estás comiendo... Claro, porque está separadito, ¿ves? Ah, yo pensé que me iba a llevar para almorzar. Ahí la mano. Ah, pero qué... Pero qué nivel, qué nivel, qué lujo. No sabés todavía con quién estás hablando. Me trajiste un tupper, qué lindo. Es una vianda. Me trajo la vianda, pero qué... Es qué que emoción. Él estaba muy hambriento, pobre. Sí, Félix. Y yo no le daba la comida. Félix no lo puedo hablar porque estaba con la boca llena. ¡Cállate! Con una impunidad total. Bueno, Vero, sí. ¿Qué nos trajiste hoy además de esa hermosa además ensalada? De esto, les traje... Vamos a hablar de hongos. Hongos, en general. Qué bueno. Que se usan para cocinar y cómo se clasifican, para qué comidas se usan. Hay otros hongos que no sirven para comer. Así que... a grandes rasgos vamos a hablar de eso. Hoy estuve por el barrio chino, así que traje fotos también. Ah, mirá qué bien. Porque en realidad son fotos de hongos secos, que son los que había ahí. Y los que por ahí más encontramos sí. En el barrio chino. También tenemos el clásico champiñón, que ese se vende fresco en cualquier verdulería. O las gírgolas o los portobelos. Pero hay otros que son un poco más sofisticados, que se encuentran secos. Que uh-huh. Luego se hidratan y los puedes usar en cualquier preparación. Por ejemplo, los shiitake. Los shiitake. los shiitakes, y el que se encuentra seco también es el hongo de pino. El de pino, sí, que es le muy gusta rico. Mucho a Félix. Boletos. Sí, es muy rico, es bastante más durito que otro. Y cuando lo hidratás, el agua queda bien marrón. Que esa agua se puede usar también para, no sé, hidratar tomate que te queda con el sabor al hongo. Claro, sí, sí, o sea, usas esa agua para. Al arroz. También al arroz, al cuscús, no sé, para hacer otras cosas, te sirve esa agua y te queda saborizada. El agua. Esa va tibiecita, ¿no? Es un agua... Sí, más que nada, casi, no te digo hirviendo porque lo quemás, pero a 80 grados. Ah, sí, como el mate, ponele. Sí, casi, sí. Y también se pueden hidratar con té, el té normal, té negro común. ¿Té negro? Sí, mirá. Sí, también le da otro toque. O té o agua. Mirá qué bueno. Es un té negro no la tenía, ¿eh? Sí. Hay que probarlo. No, yo tampoco. ¿Con vino? ¿Vino tinto? No. Y ya te estaría como invadiendo un poco lo que es el hongo. ¿Vos querés que el hongo, en realidad, saborear bien el, claro, el aroma, el sabor y todo lo que tiene ahí? El vino sería como... Muy fuerte. Sí, yo ayer, por ejemplo, le contaba, salteé unas gírgolas en salsa de soja y quedó muy rica, pero con una sal que era terrible. Hay que ponerle algo en el medio para que... Un tip... re rico para los hongos, así las gírgolas o los portobelos que se suelen hacer asados a la parrilla, uh-huh, en la plancha, un poquito de aceite de oliva y los haces vuelta y vuelta y le pones granitos de sal o la parrillera, sí, o sal gruesa y alguna hierba, con eso solo sos lo más feliz del mundo. Sí, son una locura. Muy rico. Eso es uno de los tips. Pero bueno, tenemos otras variedades que son más sofisticadas, y lo que sí quería aclarar, que el hongo se encuentra en una... no son ni plantas ni animales, aunque se creyó que eran plantas y eran animales. Oh, yes. Están en la parte de lo que son mohos y levaduras. Ah, o sea, se clasifican como mohos. A nivel cocina, después tienen un reino. Naturaleza tienen un reino entero. Ese reino es. El fungi es el de a nivel cocina. El reino en el que vivían los pitufos. Claro. Exacto, es el mismo, el reino de pitufos. Reino, claro. Y no me acuerdo cómo se llama la casa del... Pero era algo así como Pitufilandia. Bueno, sí, Pitufilandia. Ahí sí, viven los pitufos. No le pifias nunca. Vos tirás pitufi algo y no le sí, pifias. Sí, no se esmeraron mucho ahí. No había ningún Grayskull, no había. Pero nada. A vos te gusta mucho Batman y tampoco se esmeraron mucho. Salvo Ciudad Gótica, el resto se llama Batitodo, Batitwist, Batisoga, Bati... La creatividad está en otro lado, no es en el nombre de los villanos y en la creación que tiene cada uno. Por Dios, todo tengo que explicar acá. Bueno, en los pitufos se llama Gargamel, el villano. Sí. Y Azrael. Y Azrael, el gato. Son nombres medio bíblicos, ¿no? Sí. Azrael, sí. Sí. Bueno, pero también está toda la relación con que en realidad era un cura, Gargamel. Sí. Claro, sí, tenés razón. Sí, sí, los pitufitos, esos nombres que tenían. Tuve una relación entre si lo diabólico y los pitufos, que el pitufo, papá pitufo era rojo. Ah, y eso no me acuerdo. Eso era porque era comunista. Sí, esa es otra opción. ¿Y la pitufina qué función cumplía? La lujuria. Ahí. Era el pecado más maligno. No, pero sí, son pecados. Se enfiestaba con todos los pitufos. Sí, dicen, no, pueden ser que eran los pecados, claro, ellos. Reemplazaba, reemplazaba. Había un pitufo gordoso, pitufo idiota, claro, había de todo. Sí, todos. No hay ningún pecado pitufo, capital. Que... Pitufo idiota, me encanta. No hay ningún pecado. Gruñón. A ver, espera. Gruñón es la ira. Sí. Gruñón, goloso, la gula. Goloso, la gula. Muy fácil. Sí. Claro. Envidioso, seguimos. La pereza. Sí, perezoso tenés. Y el tenés estudioso, pereza. ¿No había un estudioso también? ¿No? Sí, pero eso no estudioso, es. Estudioso, puede ser. No es un pecado. Es un pecado secundario. No es capital. Vanidoso. Vanidoso, ahí está. Sí. Vanidoso sí, también, sí. Mira. Están todos ahí. Sí, sí, sí. Pero había más de 7. Uf. Sí. Había un montón. Había 100. No, había 100 en la aldea, pero nadie lo... ¿En serio? Sí. Ajá. Sí, y una sola mina. Oh. Una sola pitufa. Una sola, ¿no? ¿Cómo sola se la bancaba la pitufa? Y después estaban los pitufos negros, que eran... ¿Te acordás? No. Claro. Acá está. Los malos eran los negros. Había unos pitufos que eran malos, que eran pitufos negros. Claro. No sabía nada. Ya los tengo todos acá. ¿Cómo ninguno se acuerda de que había pitufos negros? No me acuerdo. ¿Había pitufos negros y eran malos? ¿O me estoy equivocando yo? Me parece que... Búscalo, pero por favor, Quiroga, no me deja mentir. No, tampoco. Quiroga, nadie se acuerda de los... Pitufos negros. Pero no, posta. No, estás solo. No estoy solo en esto. Había pitufos negros. Mira. Sí, y eran malos. ¿Te lo contó alguien? No, lo vi con mis propios ojos, no, pero en la televisión. Sí, acá tiene pinta de no ¿ves? Tener las mejores intenciones el pitufo negro. Los pitufos negros, claro, ¿ves? Ahí está. Y unos, claro, eran malos. Pero eran te con estoy otros. Sacando el cómic. ¿De dónde sacaste? ¿Salió en el programa? En el programa salía. Sí, sí, presten más atención la próxima vez que vean los pitufos. Ah, mirá. Sí, no dicen nada. Solo dicen ñac, ñac, ñac, ñac. Claro, eran... No sé qué era. Creo que es más... Creo que los había inventado Gargamel. Ah, mira. Creo que era como una especie de Frankenstein, sí, acá, como el golem de Gargamel. Origen. A ver, ¿cuál es el origen? No sé. De los pitufos negros, no sé. No. Wikipitufos, me estoy metiendo. Ay, muy bueno. Hay una Wikipitufos. Muy bueno. Obviamente. Todo tiene su wiki. Acá, muy bueno. Muy bueno. Es el título de la primera historia totalmente protagonizada por los pitufos. La historia fue... sí, es del cómic. Bueno, parece que nada, se pone... Había un pitufo que... Todo yo no loco. Me acuerdo de los pitufos negros, mirá vos. Mirá. Pero bueno. Pero... y que se muerden y se vuelven pitufos negros, como claro, zombies. Claro, exacto. Mirá, no sabía eso. Mirá, Y todos se burlaron de mí. Ahí empieza ese discurso resentido. Claro, porque lo digo yo. Si lo hubiera dicho otro. Bueno, en fin, bueno, hongos. Sí, hongos. Para. Sí, sí, dale. Fortachón, avaricia. Fortachón, goloso, avaricia. Goloso, gula. Pitufina, lujuria, gruñón, ira, perezoso, pereza, filósofo, envidia. ¿Filósofo, envidia? Obvio. ¿Por qué? Es evidente. Y vanidoso soberbio. Fortachón, avaricia, tampoco está muy sostenido. Eso, no, es no está muy claro, ¿no? No, no estaría siendo claro. No, adelante, seamos claros con los hongos. Bueno, el término fungi o fungi en biología significa hongos, que designa a un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas y animales. ¿La levadura es un ser vivo? Claro. ¡Wow! Sí. Claro. Para mí era como una harina mágica. No, es un ser vivo. Esta... Una sorpresa. Esta diferenciación se debe... ¿Pero cómo levanta si no? Obvio. ¿Eh? Está viva. Levanta por Tinder. Esto se debe porque posee unas paredes celulares que están compuestas por... Una quitina, que es lo que tienen los quitina, esqueletos... Quitina, es el esqueleto de quitina, lo tienen los artrópodos, los crustáceos. Sí, los artrópodos en general. A diferencia de las plantas que contienen celulosa. Se ha descubierto que organismos que parecían hongos en realidad no lo eran y que organismos que no lo parecían en realidad sí lo eran. Si llamamos hongo a todos los organismos derivados... Por ejemplo, Sebastián Estebanés. Pensaron que era un hongo, pero no. No, era de madera en realidad. Sí. ¿No? Un poco. Era como Pinocho. Bueno, si llamamos hongos a todos los organismos derivados del que ancestralmente adquirió la capacidad de formar una pared celular de quitina. Ah, bueno, eso es lo que dice de los hongos, que son mohos y levaduras. Mira. Y ahí quería comentar que había una variedad que se llama chanterelle negra, que parece una corneta, que es color negra, con forma de embudo, y este hongo no se puede consumir crudo. Porque te morís. Porque no, te hace mal. Te descompone. Claro. Sí, lo tenés que cocinar entre 15 y 20 minutos. Ajá. Y después poder saltearlo en guarniciones. Hay hongos venenosos. Hay hongos venenosos. Un montón. Hay hongos venenosos. Un montón. Sí, después podemos contar algunos. Los blancos, esos que están en el jardín, no los coman. No, esos no. Esos son los no malos. Sí, yo justo le contaba que me intoxiqué con unos shiitake. ¿Ah, sí? Sí, y me broté todo. No me fue tan mal como mi amigo Agustín, que se tuvo que dar inyecciones y todo. Wow. Sí, pero un día que dijimos, vamos a hacer un soufflé, pum, con honguitos en el medio, bueno, dale, plop, como una media. ¿Y pero vos después no comiste más shiitakes, o sí, después de eso? Sí. Sí, capaz, no sé, tenían algo que... Esos hongos tenían algo, claro sí, en el San Naturista. Bueno, hay otra variedad... Sí. Que es la morilla, capaz la escucharon nombrar. Es muy preguntan conocido. Acá, sí. Mira, dan preguntas. Si la levadura es un ser vivo, sí. Dice, ¿los veganos entonces no comen levadura? ¡Ah! ¿Félix? No comen. Las plantas son seres vivos, los comen los veganos. Sí, claro. Sí. Está mal la pregunta. Tienes razón, Dan. Sí. Reformule la pregunta. Sí, sí. Sí, parecía astuta, pero se confusa nada más. Se desarmó rápidamente. Bueno, hablaba de la morilla, que es muy conocida en el sur, que es un hongo bastante caro. Acá se consigue seco y la, digamos, la parte del sombrerito es como si fuera un panal de abeja. Es todo así. Ahora, después subo la foto. Mira. ¿Ven? Ahí. Ajá. Y es un sabor que más o menos parece a madera. A ese sabor, a bosque, esa cosa. ¿Y eso? ¿Es rico? Es muy rico, es bastante fuerte. Sabor a bosque. Sí, así, es muy rico. Como comiendo un cedro. Hay que ser más específico sobre qué. Y bueno, a bosque, a tierra, no sé. Pero, exactamente. Y la textura es bastante suave y lo que se usa mucho, relleno. Porque cuando vos lo cortás, queda como ahuecado. Hueco, adentro. Y adentro le pones... Le podés rellenar con lo que quieras. El bosque no es demasiado amplio. El sabor. Bueno, yo me quedé con eso. A bosque. Los osos mean en el bosque. Y bueno, pero entonces, no tienen... El bosque tiene olor a meo de oso. No, a madera. A madera. A madera, más que nada. ¿Y si hay una ardilla muerta en ese de árbol? No, a madera. Ok, yo digo, digamos, el bosque está lleno de animalitos que se están muriendo. Es muy claro. Y no podemos hacer nada por eso, nadie. ¿Sabes? No podemos hacer. Es enanos que se cuelgan, sí, como ayer que vimos del mago de Oz que se cuelgan. Sí, y garzas. Pero el tema de la textura de los hongos también es un tema. Sí, es a mí tema. Me da un poquito de impresión, incluso los que me gustan me dan como un... Pero, por ejemplo, este te daría mucha impresión cuando lo hidratás, que es como muy blandito. Y los shiitake también hidratan. Están... Sí. Lo que pasa la que... gírgola no, por ejemplo, porque la gírgola es como más firme. Sí, ¿sí? A mí me encanta. El champiñón lo salteás... Y salteado así, un vuelta y vuelta, queda crocante. Sí, rico. El champiñón. El portobelo también es como simple. El portobelo te la debo, no recuerdo. El portobelo es como el champiñón. Dicen que es el primo hermano, pero es más grande y marroncito. Mira, rico. Y sí, se puede hacer rico, relleno. Rico, rico. Ah, ese que tiene como más. Más es como más refibroso. Tiene más cabezón, digamos. Exactamente. Sí, lo ubico. Sí. Ese es como más sabroso. Pero incluso eso me dan cierta impresioncita la textura. Sí, igual los como, pero me pasa lo mismo, por ejemplo, con. Con ciertos, ¿cómo se llama? Crustáceos. Con el berberecho. El moluscos crudos. Moluscos, sí. Peor textura. La ostra. Sí. O sea, sí. La almeja cruda, la parte que no es la lengua. La babosa. La babosa. Caracol. El caracol es una babosa, sí. Como casa. Sí. Pero crudo el caracol es una... babosa propietaria. Sí. No es inquilino. Claro. Igual cocido también es feo. Es feo, sí. Ya te la debo esa. Sí. No, me pone mal la carita del caracol. Es como tierno, ¿viste? Me da mucha pena. Sí. Yo tengo unas fotitos que saqué el fin de semana, unos caracoles allá en mi pueblo. ¿Y después los hiciste cagar? No. Y quiero ver las fotos. Ahora te las muestro. Bueno, ¿y qué más? Sí, tenemos uno que se llama el porcini, que es italiano. Que ese sí o sí acá lo conseguimos seco porque en el lugar de origen se consiguen frescos. Claro. Ah. Y se usa más que nada en qué lo podemos usar, en risotos y pastas, como en salsas. Están muy buenas las salsas con hongos. En general es con una crema y el hongo previamente salteado le da un sabor bastante particular. Y está bueno saltearlos en manteca, porque eso es todo. Es todo. Sí. Se sella bien y... Ya no tenés nada más que ponerle. Mira. Muy rico. Y a ver... ¿Margarina es lo mismo? No, es mejor la manteca. Porque la manteca tiene más materia grasa. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Porcini? Por el lugar de origen. Ah, sí. ¿Vos pensabas que chanchito? Sí, porque las trufas las sacan los chanchos, que las huelen. Se llevan chanchos entrenados a desenterrar trufas. Pensé que por ahí había un enganche. ¿Cómo hacen los chanchos? Como la trufa no se vea en superficie, la huelen los chanchos, llevas chanchos y ellos la desentierran. Mirá vos. Y pensé que por ahí iba, por ese lado. ¿El chancho la desentierra y no se la come? Sí, puede ser. Sí, come. Ahí es cuando hay que tiene cagarlo que a palos al chancho. Esa es la parte fea del vegano. Chancho que matar a la trufa, comer después. Ahí tiene que matar al chancho. Pegarle un tiro en la cabeza. Qué lindo. Y el chancho con la gorrita de SWAT directamente. No es una cuadrilla de chancho, me mata. Con el uniformecito así. No, todo azul. Para van. Para abajo, los chanchos de su bate, ¿sí? Y se hacen señas los chanchitos, ¿no? Ese tipo, y así señalan, así, Así, bueno, emitan otros pájaros, así, otros pájaros. Otros pájaros. Otros animales. Muy bueno. Por favor, continúa. Continuamos. Las gírgolas que decíamos hoy, sí, esas se pueden comer crudas, que son muy ricas, son un tipo abanico, medias grisáceas. Sí. Grilladas como guarnición sirven también. Golazo. Son un golazo. Y los que son duros, que a vos te gustaban los shiitakes. Los shiitakes. Que decías, esos son originarios de China y se usan mucho con la cocina del sudeste asiático. Y sirven como. ¿Los shiitakes son chinos? Los shiitakes son chinos. Pero tienen nombre japonés. Tienen nombre japonés. Sí. Son chinos. Qué cosa más rara. El japonés es el enoki. Y esos son chinos. Pero bueno, son todos más o menos del mismo sí. lugar. No, es enorme ese lugar. Claro. Son de la misma zona. Vos crees que están re cerquita, pero... Sí. Otro lado del mundo. Sí, es como un continente chino. Me gusta igual, que es lo mismo para designar claro. coreano. Es coreano, sí, chino, japonés, es como japonés, todo lo mismo. lo que tienen estos hongos, los shiitakes, que hoy hablábamos con Félix afuera del aire, que aguantan cocciones largas, entonces lo puedes poner en sopas, uh-huh, en guisos, qué bueno, entonces no se te rompen, pero le da mucho sabor, así que sí, hay que ser riquísimo, cautelosos con el uso, porque por ahí uh-huh, es medio invasivo. ¿Qué sí. tenés ahí de la trufa negra? Acá estoy viendo la... en realidad me quedé viendo la foto. Acá dice... ¿Qué dice? Acá dice que lo recolectan perros a esta trufa. La negra. Sí, que lo hace el Parson Russell Terrier. Sí. Y el machete trufero. ¿Por qué? ¿Por el olfato o no? Sí. Dice, se han llegado a emplear cerdos. Se menciona que son mejores las hembras en su recolección. Algunos expertos las detectan gracias a la presencia de la mosca de la trufa. Mirá vos. Mirá vos. Qué locura la naturaleza, ¿eh? Y vi las fotos de los lo chanchos que es ahí. Muy... no sé, como muy sofisticado para trabajar es el aceite de trufa. Se usa mucho en la cocina, así, entre comillas, gourmet. Y se pueden hacer un montón de cosas, lo que sí que es muy invasivo y es muy fuerte. Uh-huh. He hecho bombón de chocolate blanco con aceite de trufa. Queda muy rico, pero es un sabor muy particular. Ah, te tiene que gustar. Oh. Lo que pasa que lo notas enseguida en la garganta, lo sentís, pero es claro, muy fuerte. Pero muy buen postre. Y no hay... También están los chanchos esos criados a bellota. A bellota, a bellota sí. La bellota no es un... jabón de jabugo. No, creo que es un... ¿Qué es la bellota? Bellota? Es como un fruto del seco, roble, ¿no? Un fruto seco. Un fruto seco, como si fuera una nuez. Lo que comen okay, las ardillas. Ok, sigo aportando con mi ignorancia, sigo manchando esta mesa. No, de nunca, jamás. Sí, sí. Así y después están los otros chanchos que... Que está entrenando la CIA. Está fumado. No, no. Cállate. Es posta lo que estoy diciendo. Es para que... desactiven bombas. Para que desactiven mordiéndolas bombas. Cuando explota, ya está liberado. Se usa tienen... también en campo minado, para que se entierren las minas. Lo tienen en la frontera con México, para que se peguen jabón los mexicanos. No, no. Ahí no me meto, que está lleno de cerdetes. Sí, vestidito de SWAT también, son los mismos. Alto cuate. Bueno, que seguimos con algo que no es un hongo, sino que es el peyote. No sé si lo escucharon nombrar. Sí, cómo no, obviamente. Bueno. Casi un cactus. Claro, exactamente. Y que tiene algunas propiedades que pueden hacerte alucinar algunas cosas. Claro. Y que se conocen también con otras denominaciones. Se puede conocer con el nombre de pan de los dioses, raíz del diablo y... ¿Pan de los dioses o rey del diablo? Rey del diablo. Según cuán simpático le caía, le caía o no al que lo... Y en Chile se confunde con uno que crece en la zona andina llamado San Pedro. Ah, sí. San Pedrito. Yo ese lo probé. Sí. Pero, muy distintos, ¿eh? Pero fui a probarlo por el sabor, ¿eh? Claro. ¡Ojo! Ojo. Sí. Que a mí no... San Pedro es columnar, es alto, es un cactus alto, flaquito. El peyote es un cactus gordito, que ni levanta sí, del piso sin espinas. Sí, sí, el otro sí, es largo. Bueno, y este se puede consumir crudo, se puede mezclar con fruta y se puede hacer infusión. Pero usted tenía un par de hongos alucinógenos sin mudarse los cactus, ¿eh? Sí, o sea, tengo... Psilocibe, la manita muscaria... Ah, sí. Algunos alucinógenos, sí, pero sí, el que yo traje para hablar acá, el cucumelo. Ah,

Entran a un sorteo por un kilo de helado de heladería Cadore. Mensaje, Félix. El Fitichori dijo: soy del rojo como Borsa, jajaja, ja, ja, hongos del bosque, jiji. No sé qué pasó. Nadie dijo que no fuera del rojo, Fitichori. Dije que ayer te fuiste a la cancha de gimnasia a vender chori. Ah, no, se fue a la de Independiente. Se va a ir a la de Independiente. Dijo: fui a la cancha a vender. Dale. ¿Qué más? Rocío Ornetti dijo: B, definitivamente. B, definitivamente. Maravilla. Guido, maravilloso, maravilla. La B es mejor que a quedar humillado con el otro culiado, imbécil. Bueno, imbécil lo dijiste sí, vos. Sí. No, lo dijo Guido. Estaba muy lleno de odio. Sí, ok. Ariadna. La B, definitivamente. La cara se arregla, la dignidad no. Ro Jiménez. B, que me peguen y antes de morir digo, hice esto porque la otra opción era que me humillen la bolemona. Qué bueno. Qué bueno que las últimas palabras sean esas. La otra opción era que me humillen la bolemona. Cloda, dilemas con helado, dulce de leche, maravillado. Cualquier. El Fitichori. Ah, fama y seguimos vendiendo fitis. Y ahí nomás me candidateo al Bailando por un Sueño. Gano seguro, el gano, ja. No sé, está derrapando muchísimo Fitichori con los mensajes, me encanta. Qué capo. Ernesto Gallego sobre los hongos dijo... Recomiendo los hongos de pino, son los más ricos, para mí, para mí. Tiene razón. Sí, sí. Hongos de pino, no sé cuáles son los hongos de pino. Son unos marrones oscuros, bastante fuertes de sabor, pero son muy ricos. Sí, voy a seguir. Hablando, haciendo pequeño paréntesis sobre el alimento, también el Norberto Fabián Incillo dijo, el caracol marino hervido y recortado en cuadraditos con ajo y perejil queda exquisito. Norberto. Exquisito. Saludos. Lo recomiendo, dijo, mira. Y después también otro pequeño paréntesis más. Claude dijo, hablando de alucinógenos con Juno 22, la película Crystal Fairy and the Magical Cactus, Michael Cera en busca de un San Pedro. Ah, la empecé a ver, pero no sé, no la terminé de ver. Dije, no entendí lo que me estaba la película. Norberto Fabián Incillo dijo, hola amigos, me tiro por la opción B, prefiero aguantar los golpes y no la humillación de que la mole sea más inteligente, dejate de joder. B, dice, es el encargado de Gabo, dice, bueno. De María Pía Bray dijo, definitivamente la A, que haría ilesa físicamente a las palabras se le lleva el viento por más cadena nacional que haya. Muy bien. Y Elida Méndez, si me ataca Martínez me manda al hospital y probablemente no cuento el cuento, prefiero la mole, estudiado cordobés. Bien. Así con esa. 8-6 y falta el de ahí tenemos. Uno dijo B, nadie me humilla y menos ese nabo. 9-6 entonces. Y Carlos Carlitos dijo opción A, porque la B no me la cubriría la medicina privada. Y la A y el psicólogo. De la A, muy bien. 9-7, ¿qué preferís? Opción A, que la mole mole te humille en un debate en cadena nacional, o pelear sin piedad y sin guantes contra Maravilla Martínez durante 2 minutos. Opción A, la mole, opción B, Maravilla. Todos participan por 1 kilo de helado de Cadore. Tenemos nuestras vías de comunicación, son las de siempre. Los teléfonos 40107158 facebook.com/labradoble twitter@labradoble teléfono ya lo dije facebook twitter ¿Qué se ríen ustedes? Labradoble. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Váyase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

me canso de decirlo. Gracias, Darío. Tengo por renovados brillos. Bueno, empiezo. Parece un tema klezmer. Sí. Hey, porque es medio ruso. La idea es que habla de Rasputín. Ah, claro. Es ruso, claro. Che, ¿y es un tema original de ellos o está inspirado en una canción así tradicional rusa? No lo sé. Parece ruso, ¿no? Katyushka, una de esas puede ser. Sí, la Rechuska. No. Hay una cantante rusa. Las rusas esas que cantan. Oh, los militares, eso. Uy, medio militares, qué lindas que son. Ah, sí, que te pegan una piña, te desarman. Y me parece que muy útiles en la zona rural para ordeñar y juntar leña. Todo eso. Ordeñar. Sí, güey, búfalos. Ordeñar búfalos. Ordeñar ballenas. Tipo, así, se meten al agua y sale con una ballena. Muy bien esas rusas, muy bien. Qué grosa. Con una cara de que se toman en serio lo que tienen todo, que hacer. Todo. Sí. Incluso el vodka, así como... ¡Ah! ¡Para! Y dejan así, rompen el vaso. Qué lindo. Bueno. Como el ruso con el que pelea... Muy lindo el ruso con el que pelea Rambo. Sí. El Rambo 3. Me parece que le pega de verdad una piña, sí, y le destruye algo a Stallone. ¿Ah, sí? Porque Stallone le dice, no sé, detengo esa trivia, le dice, pegame de verdad, ruso. Porque esto quiero que salga bien. Y le pega en el pecho y le separa todos los músculos, no sé. ¡Wow! Le da un piñón. No sé cuándo me enteré, pero sí. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Esa película tiene el dato, el otro día le hablaba con Félix. Tiene un dato muy lindo que termina y está dedicada a los valientes guerreros mujahidines, que no sé qué. Ah, sí, es una locura. Después dijeron, bueno, a lo mejor lo sacamos y ahora censuran esa parte. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. Mira. Debe estar en YouTube el final, el original. Bueno... ¿Qué trajo, Maxi? Traje una cosa, pero pensé hablar de otra, porque me interesó lo que mencionó todos hoy al empezar el programa, que las sillas estaban calientes. Las sillas calientes. Ahora no, ahora están frescas casi. Yo por lo menos siento el culo fresco. Por... Gracias, yo no, yo tengo el culo caliente todavía. Yo también, Félix, porque las dos sillas que estaban calientes eran esas. Son esas, y siguen calientes. Sí, claro, obvio. Bueno, no habría... arqueología, si no pudiera pasar algo tan lindo como eso. Ah, mira. Porque la conducta humana deja rastros. Y la arqueología labura con los rastros, cuando la conducta pasó. Toda conducta que hace el hombre genera un cambio en el mundo concreto. Y la arqueología lo que hace es reconstruir conductas a partir de restos que dejaron conductas ya pasadas. Pueden haber pasado hace 10.000 años o pueden haber pasado hace un ratito. Una modificación sutil y muy reversible es la temperatura del asiento. Pero imagínense que nosotros no fuésemos de aquí para siempre. Sí. Entonces se acaba este contexto sistémico donde está ocurriendo una conducta contemporánea actual y se convierte esto en lo que se llama un contexto arqueológico, es decir, un lugar abandonado por una cultura. Supongo que nos vamos porque desaparecemos para siempre de aquí. Por un rato va a quedar el asiento un poco más caliente que como va a estar después. Si viniera un arqueólogo justo en ese momento podría reconstruir una conducta a partir de la temperatura del asiento. Hay restos que hacen siempre, básicamente se dedican a eso. Sí. Encuentran una cantidad de parecitas y dicen acá jugaban. Es eso, claro. Volley. Sí. Acá hacían jueguito. Bueno, claro. Acá jugaban, completaban sudokus. Sí, sí, porque hay restos, marcas que dejan las conductas que son más perdurables que la temperatura de un culo en un asiento. Entonces, claro, por ejemplo, una punta de flecha. Si esa roca no se pulveriza por alguna cosa, por presión, por ejemplo, va a durar 10.000, 20.000, 30.000 años. Entonces, esos son restos de una duración mucho más larga. Entonces, se puede interpretar la conducta, bueno, es una conducta más concreta, el asiento mismo. El asiento es una voluntad hecha objeto, la voluntad de construir un asiento. No hay mucho más que eso. En el asiento es el plan de que alguien se siente ahí, así que encontrar un asiento caliente es que se sentó alguien hace poco, y encontrar un asiento es que por lo menos se diseñó algo para ser usado como asiento. Claro. Así que lo que hace la arqueología existe porque nuestros actos generan objetos cultura, sí. Objetos. No, objetos. Porque las acciones generan cambios en el mundo. Uh-huh. O como calentar un lugar donde te apoyaste, que es un cambio que va a durar muy poco, así que es muy difícil registrarlo. Pero las técnicas de registro evolucionan muchísimo. Entonces, las huellas digitales es una técnica que puede usar la arqueología también. Hay un laburo arqueológico interesante cuando se probó en los juicios a las juntas militares y todo el tema del proceso, participaron muchos arqueólogos probando que lo que los militares argentinos del proceso decían que habían sido enfrentamientos, probando que habían sido fusilamientos por la disposición de los cuerpos, por la posición de los cartuchos, de los agujeros de bala, y eso había pasado a ser un contexto arqueológico, es decir, algo, un residuo descartado y olvidado, esos cadáveres en el campo, y volvieron a incorporarse como información viva. Así que algo que tiene de interesante la arqueología es eso, reconstruir conductas a partir de marcas que quedan en el mundo, porque todo lo que hacemos marca, claro, de algún modo el mundo. Bueno, es muy importante el laburo del equipo de antropología forense, sí, de, sí, claro, de la UBA. De la Universidad de La Plata, hicieron un laburo interesante ahí, está bueno eso. ¿Cuál es exactamente el laburo que hacen ellos? Ellos en realidad encuentran cuerpos, buscan más que nada fosas comunes, ese tipo de... No, voy más allá. El arqueólogo se suponía antiguamente que laburaba con restos antiguos. De ahí viene arqué. Que no, digo, ¿cuál es el laburo específico? Sí, de, pero de como completo un poco más. La idea que la arqueología labura con restos de conductas ya ocurridas, pero esos restos no tienen por qué ser antiguos, pueden ser contemporáneos. Claro. Sí. Lo que empezó a hacer el equipo de antropología forense fue primero... investigar o eso, hacer un laburo un poco más prolijo de excavación y descubrimiento de restos. Entonces, como lo que hace la arqueología es laburar mucho con la asociación de restos, encontrar la disposición de los cartuchos de los tiros, que fue lo primero que hicieron, en qué posición con respecto a los cadáveres, era una hermosa prueba para demostrar que no habían sido batallas sino fusilamientos. Ese fue el primer laburo que se hizo. Sí, claro. Encontrar agujeros en los cráneos, en las nucas, y los cartuchos de Itaca a 10 centímetros del cadáver indicaba que había sido disparado a quemarropa sobre gente arrodillada. Eso es difícil de descubrir si no tenés técnicas arqueológicas de laburo, así que fue útil en eso, muy útil en eso. Es algo parecido a los forenses de la policía también, sí, ¿no? Sí, claro. La serie de detectives. Seguro, las técnicas son muy similares y se labura con restos actuales. Esta cuestión de que todos los actos humanos dejan algún tipo de marca en el mundo, aunque esa marca por ahí no perdure, también se puede leer como todos los actos humanos generan basura, generan un residuo. Un residuo que no va a ser considerado parte del contexto sistémico, es decir, de lo que tiene que ver con lo que esa cultura está usando, algo que va a descartar. Ese descarte es cada vez más complejo si las sociedades son más complejas. Imagínense en un pueblo cazador nómade. Casi todos los objetos que descartan son objetos biodegradables, muy rápidamente degradables. Construyó su choza, el tipo cambió un palo porque se pudrió por otro, lo tiró ahí al costado de la choza, se pudre y es igual a cualquier otro palo que está tirado. Ahí se va a pudrir, no forma parte de nada más para él, no existe más ese pedazo de madera podrido. En cambio, la basura, es decir, los restos de nuestras acciones, ahora vuelven como estos muertos vivos, no se terminan de ir nunca. Nos rodean de una manera persistente, porque la basura, en tanto cosa abandonada y que no forme parte más de nuestra realidad, no existe. Claro, no existe, porque la basura sigue apareciendo. Siempre vuelve. Nos rodea, viene a aparecer. Se recicla, creemos que desaparece porque nuestro sistema de descarte de residuos es... justo eso, como simbólicamente consideramos basura todo lo que metemos en la bolsa de basura, pensamos que no existe más. Pero no existe más para nosotros en tanto tiradores de basura, pero para todo el circuito de traslado de basura, para el basural, la quema, el ciruja que junta esa basura, la contaminación que produce esa basura en el agua, no se va nunca. La basura nuestra es una basura persistente. Sí, sobre todo, bueno, más unas cosas que otras, pero hay cosas que ya son infinitas. Sí, hay... Es muy loco eso, ¿no? Que uno, por ejemplo, no sé cuánto es que duran las botellas de plástico, las pilas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero algo que... muchísimo. No solo sigue viviendo, sino que además te sobrevive o sea, va a estar 10 veces tu vida. Ponle, sí, sí, claro, te va a sobrevivir a vos. 800 años dura una pila, claro. Es muy raro, pasa con el packaging. Hay algo que la mayoría de los objetos que no están hechos para perdurar, que son los consumibles, un paquete de galletitas, está hecho para que lo comas en 10 minutos, viene envuelto en un material que no tiene, es de una naturaleza totalmente distinta al consumo, que es la perduración del plástico que envuelve las galletitas, que nunca va a ser usado. Es un residuo previsto solo para que compres la galletita. Eso es extrañísimo. Y con un diseño, y con una ingeniería, claro, y con toda una cabeza puesta para que vos lo compres. No tiene absolutamente nada que ver con lo que contiene el paquete, ni siquiera aunque diga algo que tiene que ver con lo que contiene. Dice galletita y no sabés ni lo que hay dentro. Pero de todas formas, sin ese motor para la compra, que es una basura planificada, y es lo que principalmente se tira en una casa, paquetes de cosas, cosas que se consumieron. En una sociedad urbana, el promedio de basura en una persona tira su propio peso por mes en basura. Mira, es un montón. Es un montón. Somos la sociedad más productora de basura. Ahora que les había mencionado un pueblo cazador donde tiraba ahí nomás las cosas que usaba, porque eran cosas degradables muy fácilmente, ahora esos pueblos, los que perduran, viven en basurales, porque están usando un montón de objetos que duran muchísimo, contaminan muchísimo y no tienen ningún patrón de conducta de descarte. Eso, prolija. Me acuerdo que nos pasó una vez, fuimos a una comunidad guaraní hace... Sí. No sé, hace 15, 10 años, por ahí. Sí, y estaba rodeada estaba de basura. Repleto de basura. Repleto de basura. Y era muy curioso. Era muy curioso. Decía, la comunidad guaraní. Era un basural. Y ahí vivían. En medio de la selva había un basural de golpe que era... Y su conducta de descarte de basura era tradicional y muy fiel a lo que venían haciendo siempre, que es tirar lo que sobraba al costado. Lo que sobraba lo tiraban a la selva. Pero ya no había selva y lo que tiraban... No, y lo que tiraban no se lo morían, plástico, inmorfable, pilas, latas. Claro. Y sí, mucha ropa, mucha bolsa. Mucha bolsa. Mucha bolsa. Mucho plástico volando. La bolsa sí, es increíble como la concepto. Bolsa, la bolsa, fuera de broma, como concepto es increíble. Que esa costumbre que hay acá, que vos vas a un kiosco, compras una gaseosa chica, y te la puedes llevar en la mano y te la dan en una bolsa. Sí, y vos decís, ¿para qué me envolvés lo que ya viene envuelto? La gaseosa, o sea, ya es un envase. Es claro, es un envase envuelto en una bolsa. Sí, yo uso mucho las bolsas que son para llevar. Que no son las reciclables. Yo, a Dios gracias, desde que tengo los gatos, reciclo la bolsa porque en el inodoro tengo que ir flop a cargarle a la bolsita, pero si no, tendría la casa invadida de bolsas, me hubieran comido las bolsas, como a Fernández Mejía. Sí, es muy raro eso. Mi abuela decía, no es que decía siempre, una vez dijo, estaba cocinando y dice, todo es basura. Y fue una reflexión muy buena, me quedé pensando y nos quedó como medio un chiste familiar con mis hermanos, que claro, alguien que cocina todos los días, que limpia una casa, se da cuenta que todo es basura, va a terminar siendo eso. Hay basura no buscada, que somos nosotros mismos, si dejamos un lugar se convierte en basura todo lo que está ahí porque no se usa más. Lo que definiría basura sería algún objeto desechable. Pero pasa algo raro, porque ahora hay mucha basura que no forma parte, no son objetos. Toda la basura virtual, la basura informática, una persona se graba un video porno de ella con su pareja y lo tira, se olvida y va a parar a un lugar que no sabemos cuál es. A la nube. Y de repente vuelve a aparecer. Sí. Y está ahí, hay un montón. No era basura. No, claro, un montón de cosas que consideramos basura, de información nuestra, pero que es puede volver a aparecer. Me parece que hay algo común en el descarte del generador. O sea, el tipo que la genera en un momento, o el último tipo que la recibe, decide desprenderse de eso. O tirar lo que y abandonarlo a su suerte. Eso decís que lo convierte en basura. Por ahí, ¿no? La definición es esa. O sea, pasa lo mismo con las cosas virtuales, ¿viste? Lo dejás. Lo que no sirve, lo dejo. Lo que estás usando, no sé si es basura. No, claro. Hay un abandono. O sea, la regla es, no tiene que ver con lo individual. Se supone que si hay alguna conducta de tu cultura vinculada con algún objeto, no es basura. Claro. Lo que pasa raro, paradojal, con la basura nuestra es que si está en un basural y hay un montón de conductas circulando alrededor, no es basura. Sí, porque están pasando cosas al respecto. Los procesos del objeto, hay un modelo que inventó un arqueólogo llamado Schiffer, el modelo de flujo de objetos, que es obtención, manufactura, uso, descarte y depositación. eso pasaría también, incluye de una manera rara a los cadáveres humanos. Pero sí, ¿por qué, sí, por qué les parece que no es basura un muerto? Ah, a pesar que sí hace todo ese proceso, se lo descarta, se lo entierra y se lo aleja de la vida, sí, cotidiana. ¿Porque lo metes en una caja? Podría ser. No, porque hay una carga simbólica sobre el muerto. Esta sigue formando parte de nuestro. No es un objeto. No estamos hablando de un objeto. No es un objeto. No, sí. No, es una persona. No, pero no es más. ¿No una es, es una persona? Y bueno, pero no, no es una sabemos, objeto, no puedes sentarte a charlar con él, tomar mate. No, bueno, no tiene ninguna conducta humana. Bueno, hay un montón de gente con la que no puedes tomar mate. Nada que ver, ¿sabes? Bueno. No, creo que es porque se lo sigue recordando, porque se lo visita en la tumba, sí, por sí, una cosa así. No va al basural, no, digamos, no va a la quema el muerto. Ah, sí, va al crematorio. Alguno. Pero es distinto, es... Hasta por ahí, ¿eh? Porque a veces lo tiran también. Bueno, si lo la tiran, ceniza, lo queman, lo tiran la ceniza y no le importa más nadie y no queda nada, sí, ya está. Pero esa ceniza es casi no objeto. Tiene otro simbolismo, me parece. Seguro. Tiene otro simbolismo. Es como, tiene otro simbolismo, hay una recuperación permanente en teoría en el futuro. O sea, alguien se muere, lo tienen enterrado ahí, pero lo van a ver. O sea, claro, si es claro, tiene claro, por eso, está vivo. No, está, en ese, no es basura en ese caso, claro. Hasta que no lo van a ver más. Hasta que no va a ver más nadie. Claro. Ahí se pasa lo que llaman los arqueólogos contexto arqueológico, hasta que, por ejemplo, se dé la casualidad que un arqueólogo excave, investigue ese cadáver por algo. 10.000 años después o 1.000 años después. Yo, ahí vuelve a un contexto cultural, claro, ese muerto, o a otro contexto, claro, otra situación. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir al SEAMSE de que está en el Camino de Buen Aire, San Martín. Es, y estuve ahí, pues íbamos era para grabar unas imágenes de un programa sobre basura de Canal 7 y estuve en una con el camarógrafo subido a una montaña que no sé, será como de 5 pisos, como un edificio de 5 pisos de basura. De basura. De basura, donde trepaban unos tractores que movilizaban y qué sé yo. Y pasaba esto de la resignificación que le daba vos. O sea, eso era basura para la gente, era un monte de basura. Ajá. Sin embargo, mientras estábamos ahí, bueno, tiene un lugar muy pobre, hay una villa que desde arriba encima te veías con más perspectiva. Hay un olor terrible, había que usar barbijo, todo, ¿no? Y es un predio que estaba alambrado con unos guardias de seguridad y todo. Y de golpe vemos que como de la parte de la villa que había ahí empezaba a ir un caminito de gente que se empezaba a quedar del lado del alambrado, ¿no? Parada al lado del alambrado. Y se llenaba todo así, muy parecido a Walking Dead, ¿no? Sí, muy parecido. Sí, sí. Gente que estaba del lado del alambrado, ¿no? Y entonces le pregunto a guardia de seguridad, le digo, ¿qué onda pasa eso, amigo? Me dice, no, mira, se juntan, o sea, ellos no pueden pasar, saben que no pueden pasar. Entonces se juntan tal cantidad y de golpe dicen, ahora... Y saltan al alambre y ahí no podemos hacer nada porque son millones. Claro. Y entran a revolver la basura. Pero les recomiendo que se vayan antes de que entren, antes me dijo el tipo. Sí. Ah, mira. Y es así, y vos veías, y en medio de donde estábamos grabando las imágenes pasó algo también horrible, que era, de golpe un tractor levanta así y había un tipo, sale en la pala mecánica un tipo vivo. Que no. Estaba ahí escondido revolviendo basura, o sea... Claro. Porque lo más curioso de esto, que más allá de la pobreza o la marginalidad de la gente, etcétera, hay un montón de cosas que son aprovechables, un montón de obvio, cosas que son aprovechables, obvio, y que ahí vivimos una sociedad que tira cosas que son aprovechables. Pero claro, sí, sí. Pero muchas, muchas. Sí, sí. Yo estoy, López, el amigo nuestro con el que vivía en España, comía pan de la calle, vivía en una zona de restaurantes, como si yo te dijera, no sé, con el bajo ahora. Sí. Y el tipo comía muchas cosas de la calle que tiraban los restaurantes. Muchas, o sea, iba... Obviamente no pasa como acá, ¿viste? Ver, se fijaba, mira, este pan está entero, ¿sí? No le hacía ningún proceso ni nada. Bueno, y hay una cuestión que no ocurrió nunca hasta ahora, cada vez pasa peor. Cada persona no tiene mucho espacio para vivir. Claro. ¿Sí? Y en ese espacio tiene que meter enorme cantidad de objetos, porque cada vez se producen más objetos, no tiene más cosas en que gastar que objetos para comprar. Claro. Entonces, si dispone de 40 metros cuadrados con 3 personas más, y tiene cada año que cambiar la computadora, el televisor y un montón de cosas, eso hay que tirarlo a algún lado. Entonces hay una producción de objetos tan grande y un espacio tan pequeño en que cuidarlo, que no hay duda que va a estar lleno de basura de eso, por todos lados. Claro. Sí, eso no pasó, sí, nunca. Yo creo, Ahora me acordaba un ejemplo que capaz se los comenté una vez, de esta cuestión de qué hacer con los cadáveres. Había un pueblo, los pueblos cazadores que tienen que emigrar de un lugar, pueden dejar todos los objetos que no usan como basura ahí, pero no pueden dejar sus muertos, porque si se van a ir de ese lugar y no van a volver más, hay un problema con eso. El muerto, como decíamos recién, no es basura, por más que se lo entierre. Entonces, una solución que encontraron muchos pueblos americanos es comerlos. Entonces, ahí lo pueden llevar de vuelta. Wow. Y se junta con la columna de gastronomía. Después lo juntamos. Claro, hay maneras muy pulidas, muy polite de comerlos también, que es incinerarlos y comer las cenizas, no necesariamente comerlo de a pedazos en micro. La Kate Richards es esa. Sí, claro, sí, me gusta Kate Richards. Sí. Sí, sí. O con tofu. Con pasta de ñame. Comía mucho ¿no? puré de banana mezclado con la ceniza. ¿Y por qué no? Yo no sé si no prefiero que se coman, hacer como un fondo común y que te toque hacer unas grandes hamburguesas. No me parece tan mal, ¿eh? Hamburguesas, sí, que te toca, pero además juntarlos a todos, ¿viste? Y que te coman. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Pero si sos una tribu de 1000 personas, cada uno tiene un muerto, ¿viste? Hacen. ¿Qué preferís? Lo más probable es que no te comas nada de tu pariente, eso es lo mejor. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Comerte entero. ¿Por qué dos? ¿Qué preferís? ¿Comerte entero a la mole Molly? Junto a, en compañía de Maravilla Martínez, o comerte entero a Maravilla Martínez en compañía de la Mole Mole. Dos opciones ganadoras. No conozco a Mole. Debe ser muy grasoso. Debe ser muy muy duro, Maravilla. Les pregunto esto. Debe ser más probable de comer. Sacándose algunos preconceptos, no. Tengo otra opción. ¿Qué preferís? Que te entierren y te coman los gusanos de muerto, ¿no? O que te incineren y te coman los parientes. O la gente que querés, tus amigos, se reúnan y coman un guiso donde pusieron tus cenizas. Yo lo de los amigos, pero no los puedo obligar. Claro, no, pero si se lo contás bien. Sí, yo preferiría mil ¿cómo veces. ¿Cómo es esto? Y te lo vas comiendo después vos por dentro. ¿Que me coman los gusanos a vos o te coman tus amigos? No, mis amigos. Obvio. Es más lindo. ¿Nunca tiraste las cenizas y te quedas ahí un poquito? Sí. Y después vacías la vasija de la ceniza y le pones vino adentro y te toma. Bueno, creo que está más o menos era la idea de esto, de sillas calientes, basura y marcas que deja el ser humano con sus conductas. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Firulais! ¡Firulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Firulais! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podéis escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Ya hay que resolver el dilema. ¿Qué preferís, que la Mole Mole te humille en un debate en cadena nacional o pelear sin piedad y sin guantes contra Maravilla Martínez durante 2 minutos? Opción A, la Mole. Opción B, Maravilla. ¿Qué dice la gente? Juno dijo B, nadie me humilla y menos a Senabo. Ah, creo que ya lo había leído, la verdad. Damianchos dijo, a Maravilla lo faja un pitufo con una mano atada atrás. B. Decíselo en la cara si sos canchero. Sí, que sí, cualquiera. Paola Manchino, Maravilla, obvio. Maravilla, obvio. Y Valeria Farfán Ale dijo, B, juego con la posibilidad de que se apiade de mí y si no es así, después de la pelea paso por la comisaría y pongo la denuncia. Oh, ay, qué cocorita sos. Sí. Y vale, te van a reparar todo, porque si algo que funciona bien es el sistema policial y luego la justicia. Bueno, muy bien, entonces ya dicho ya todos los mensajes de Facebook, ¿te quedó algo? ¿Quedó algo de teléfono? Facundo Romero había dicho algo, pero no me acuerdo si lo leí, que la que humillante, pero tendría que ir con la Mole Molly. Y me pasó el link de la Mole Molly con su estanda y yo no pude darle qué click. Qué espanto. Bueno, ganó Maravilla, 12 a mira, 8. Ganó Maravilla. Mira vos, ¿eh? Yo no me la jugaba. No. Bolillas. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la grana de la Heladería Cadore. Dan Ojman, muy bien, Dan. Se va a comunicar con vos Alejandro Quiroga. Cuando te atiendo, decís hola. Hola Alejandro. Gracias. Es por el helado, bebé. Habla así, Ale. Es un tipo muy cariñoso, muy afectuoso y muy, muy engolado para hablar. Entonces, cuando digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo por el kilo de helado, bebé. Así. Ya sabes quién es. Es así. Ya sabes, es Ale Quiroga. No te asustes, ¿eh? No te asustes. ¿Eh? Vos. Respondele. ¿Optaste por pelear con Maravilla? Y te jadeas en el teléfono, te jadeas. Así, bueno, es así. Es nuestro productor. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Es el único productor que se banca a estar 12 de la noche todos los días acá. No conseguimos algo. Y optamos por el Chato Chueco Prada, ¿no? El Chato Choto, bueno, lo que fue. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Pablo Masi. Qué interesante su columna sobre basura y asientos calientes. Qué interesante los hongos de Velo Millones. Esa frase no me gusta. Darío Góngora estuvo en la operación técnica, Alejandro Quiroga en la producción. La voz magistral, el locutor del programa es Félix Buenaventura, que se recibió en el libro. Y Federico Simonetti estuvo conduciendo junto a Feli. Esto es La Hora Doble, es un programa muy, muy, muy ameno de todos los días de semana, en realidad todos no, lunes a jueves. Lunes a jueves. De 0 a 2, o sea, a la medianoche. Lunes medianoche hasta jueves a la medianoche. Sean muy felices. Nos encontramos mañana por M990 Radio Splendid. República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. En internet www.splendid990.com.ar. El sonido de la noche está en Radio Splendid AM 990. Todas las voces.